comienza la zona oculta. Un viaje hacia lo desconocido, lo insólito, lo inexplicable. Un viaje hacia el infinito. Dirige y presenta David Benito. Muy buenas noches y bienvenidos a una nueva cita con el misterio. Bienvenidos a la zona oculta. Minutos apasionantes los que nos esperan. En primer lugar, charlaremos con un escritor de prestigio, Miguel Ruiz Montañez, autor del libro El Papa Mago. Profundizaremos en la figura de Silvestre II. Y en la segunda parte les acercaremos al Rey Salomón, otro de los considerados como mago. Y como no, hablaremos de la clavícula de Salomón. Muy buenas noches, Begoña Iniesta. Muy buenas noches. Te veo haciendo ahí cosas raras, hechizos con el grimorio. Aquí estoy probando cositas. Probando, sí. No, pues ten mucho cuidado, Y como siempre, el equipo que hace posible este programa: Begoña Iniesta en la producción, Cristian Pinilla en la narración, Carlos Ramiro en los controles técnicos. Recibo los saludos de David Benito. ¡Comenzamos! Traslada tu mente más allá de la existencia humana. La zona oculta, un viaje interdimensional. Con David Benito. La temporada pasada ya le dedicamos un programa monográfico a Silvestre II, ese personaje que es brillante para unos y maléfico para otros. Acaba de publicar su libro, que a través de una historia trepidante, novelada, el autor nos acerca a la vida y leyendas en torno a Gerberto de Aurillac, el que posteriormente se convertiría en el Papa Silvestre II, también conocido como el Papa Mago. Miguel Ruiz Montañez, autor de La tumba de Colón, regresa con un nuevo libro publicado en Martínez Roca, llamado El Papa Mago. Miguel, buenas noches y bienvenido a la zona oculta. Muy buenas noches, contentísimo de estar aquí. Pues nosotros también encantados, y además hay que decir que el libro, aparte de interesantísimo, ya solo mirándolo podemos decir que este, mejor que ninguno, embruja, ¿no? Yo creo que la edición ha quedado muy cuidada. Es un libro precioso, es un libro con muchos códigos ocultos, ¿verdad? Sí. Que tiene una pinta de esotérico y que de alguna manera yo creo que responde a la realidad de lo que contiene. Desde luego el lector tendrá que decir si es así, pero en principio responde bastante a lo que yo he querido que contenga la obra. Antes de meternos con la temática del libro, yo quería proponerle al autor que tenemos hoy con nosotros que, más que contarnos la trama, que sí hablaremos algo de ello a lo largo de la entrevista, es un thriller, nos gustaría que nos diese unas pequeñas pinceladas históricas, los ingredientes para llegar a comprender y visualizar mucho mejor la historia con la que se van a encontrar los lectores del Papa Mago. Yo, es algo que me ha sorprendido porque lugar tras lugar ha dado la casualidad que yo los he estado en persona, los que se citan en el lugar, y creo que conociendo los lugares que se citan aquí, creo que se vive de forma diferente la novela, ¿no? Sí, yo entiendo que en una novela de este corte, de este estilo, que yo creo que sea una novela de intriga, una novela de misterio, que atrape al lector desde la primera página, pues uno de los ingredientes más importantes debe ser el personaje ante todo, y lo tenemos. Yo creo que el Papa Mago, Silvestre II, es una persona real que ha existido y que daba mucho juego para hacer una novela de este estilo. Pero además, efectivamente, la novela tiene más ingredientes. Tiene pasión, tiene emoción, tiene aventura, también tiene viajes. Es una novela que transcurre en 4 o 5 localizaciones distintas, que el lector seguro que va a reconocer, tan interesantes como París, Reims, capital de Champagne, Medina Zahara, Roma. Yo creo que son localizaciones que resuman historia, que tienen mucho que ver con desde luego con los últimos 1000 años, con el milenarismo, que es una de los elementos, otro de los ingredientes que yo pues conjugo en la novela para atrapar al lector. Ahora vamos a profundizar, hablábamos de esas localizaciones, de las leyendas. Gerberto de Aurillac, ya su nacimiento está marcado por la leyenda. ¿Qué ocurrió? ¿O qué cuenta la leyenda? ¿Qué ocurrió en el nacimiento? Pues efectivamente, nada más nacer, ya dice la leyenda que un gallo cantó con tal fuerza que se oyó hasta en Roma. Y también dice la leyenda que desde pequeño era capaz de descifrar las estrellas y reconocer estrellas que nadie conocía. Y decir cosas de las que nadie hablaba, hasta tal punto que él estaba cuidando ovejas muy pequeñito y pasó por allí el conde Borrell de Barcelona y le vio cuidando las ovejas pero mirando a las estrellas, y lo metió en un monasterio porque ya vio desde pequeño la inteligencia de este hombre. Y eso solo fue el comienzo, porque luego hubo mucho más. Claro, porque a lo largo de toda su vida, antes de llegar a ser Papa Silvestre II, ¿qué hizo durante todos esos años? El Papa Silvestre, el Papa Mago, realmente tuvo una trayectoria bastante peculiar, bastante curiosa. Sobre todo él tuvo una gran suerte, que es que se alió con los otones, los herederos del Sacro Imperio Romano Germánico, que eran pues en ese momento la casta más poderosa de Europa, y ellos fueron los que le auspiciaron a Papa. Pero desde luego le pasaron toda una serie de acontecimientos, de hechos, que no pueden pasar desapercibidos, como por ejemplo el hecho de que él mismo quiso ir a Córdoba, él mismo quiso traspasar las fronteras de Al-Ándalus para empaparse de los secretos de los árabes, de donde estaba realmente la biblioteca más importante de Europa, que era en Córdoba, del mundo probablemente, ¿no? Él, desde luego, durante su vida le pasan una serie de hechos, unos corresponden a la realidad, pero otros muchos a la leyenda. Y es una de las cosas que yo he querido destacar en mi novela. La parte de leyenda del Papa Mago es quizá tan interesante o más que la parte que conocemos como real. Porque decíamos, si el nacimiento ya está marcado por la leyenda, el fallecimiento también. O mejor dicho, años después del fallecimiento, en el lugar donde se encuentra, también está marcado por la leyenda, ¿no? Así hay algo es. Especial. Pues aquí lo tenemos, 1000 años después de haber muerto, todavía este señor tan insigne, este Papa Mago, pues nos ha dejado una de las mayores sorpresas del Vaticano, y es que su lápida, la lápida donde está enterrado el Papa Mago, su cenotafio, pues dice la leyenda que rezuma una extraña sustancia, algo así como sudor, o sea, exuda una sustancia que viene a pronosticar que el Papa que está en ejercicio, que está sentado en el trono de Pedro, va a morir. Por ejemplo, cuando ahora ha estado Juan Pablo II, pues ha estado un tiempo enfermo, un mes aproximadamente antes de su muerte, pues una gran parte de la prensa italiana y europea estaba pendiente de la lápida de Silvestre, porque si la lápida se humedecía, es que el Papa estaba por morir. Miguel, hay un obispo que también es importante dentro de la vida de Silvestre, que es Osnabrück. ¿Qué nos puedes contar acerca de este obispo? Bueno, la verdad es que Silvestre, nada más morir, inmediatamente y de forma despiadada casi, hay mucha gente, y específicamente dentro de la iglesia, que le ataca. Y le ataca de una forma despiadada. No sabemos por qué, pero probablemente yo creo que un papa tan sabio, una persona tan inteligente como Gerberto, como Silvestre II, no podía haber llegado a papa si no hubiese sido con la ayuda del diablo. Entonces, en aquel momento, recordemos, año 999 al 1003, fue cuando reinó en el Vaticano el Papa Mago, Pues en aquella época de barbarie, una persona como Silvestre, que ideó máquinas ingeniosas, que importó el cero de la cultura hindú, que además, gracias a él le debemos los numerales arábigos, las cifras con las que hoy contamos. Uh-huh. Bueno, pues alguien que hizo todo eso no lo pudo hacer si no hubiese sido con la ayuda del diablo. Por eso Osnabrück y otra una legión tremenda de arzobispos y de abades de toda Europa, una vez muerto, le atacan despiadadamente. Pero quizá fue por esto, fruto de la enorme inteligencia de la persona de la que hablamos. Hablaba de la importación del número cero, la numeración que actual tenemos. Creo que es importante, ¿qué atmósfera se vivía allá por el año 1000? Si justo cuando pasamos al año 2000 hubo algún personajillo que se le pudo calificar de histérico, que se fue corriendo, por ejemplo, de Francia porque iba a pasar algo catastrófico, imagino que 1000 años atrás... Debió de ser terrible. Porque la cultura era mucho menos, por lo tanto se les engañaba mucho más a la gente, ¿no? Así es. Yo creo que todos los oyentes tienen que entender que de una manera sí hubo un código, digamos, de terror, si hubo una época de susto, de miedo, en el final del segundo milenio, lo que nosotros hemos llamado el efecto 2000, ¿verdad? Uh-huh. Ya éramos una sociedad civilizada, ya, finales del siglo XX, y sin embargo el mismo presidente de Estados Unidos crea un gabinete de crisis pensando que algo terrible va a pasar, pensando que los aviones se caerían, que los ascensores podían explotar, y eso era final del segundo milenio. Nos tenemos que imaginar cómo fue el cambio del primer milenio, el paso del mítico año 999. Bueno, pues ahí Europa vivía sumida en la barbarie. El apocalipsis decía que la vida como la conocemos, que el mundo se acabaría a los 1000 años, que Satanás vendría a la tierra, que podría ocurrir una segunda venida de Cristo, lo que se llamaba la parusía. Bueno, pues todo esto bien mezclado atemorizaba a los ciudadanos de finales del primer milenio. Es lo que se llama los terrores del año 1000, el milenarismo, toda una teoría que compone el milenarismo. Y en ese ambiente en el que yo desarrollo la novela, un ambiente en el sentido de que en esa atmósfera, pasaron cosas increíbles, bueno, pues queda mucho juego para una novela de misterio, que era lo que yo quería escribir. Estamos hablando con Miguel Ruiz, autor del Papa Mago de Martínez Roca, donde ha reflejado a través de una novela pues todas las inquietudes, leyendas, personajes históricos en torno a Silvestre II. Estábamos hablando del paso del año 999 al 1000 y de 1999 al 2000, pero hay un hecho curioso. Cuando se pasó al año 1000 no existía esa numeración, por lo tanto eran números romanos, y también hubo algo de histerismo, ¿no?, por ese motivo. Sí, así es. Yo creo que todos los oyentes tienen que entender que entonces no era pasar del 999 al 1000. No. Entonces se utilizaban todavía los números romanos. Entonces era pasar del larguísimo número DCCCLIX a un simple número rotundo, la M. Entonces, bueno, claramente era la primera vez que se había utilizado, claramente nunca antes había habido un año tan corto con un número tan claro como la M, y entonces la gente vivía realmente aterrorizada, evidentemente. Pero no solamente por eso, sino porque, sobre todo, porque el apocalipsis ya decía que el mundo se acabaría en el año 1000. A los 1000 años, Satanás vendría a la Tierra, y eso pues aterrorizó de forma muy notable a la gente, y ese fue la época, el entorno que le tocó vivir al Papa Silvestre, al Papa Mago. Hablamos del apocalipsis, de las teorías milenaristas, de la parusía, la segunda venida de Jesucristo, sin desmenuzar la novela. ¿Año 1000 o año 1033? Bueno, pues efectivamente las dos cosas eran simbólicas. El año 1000 porque era el cambio, el dígito, lo difícil de entender, el cambio, ese precipicio que se abría ahí. Pero el 1033 también era un año muy simbólico, porque era precisamente los 1000 años de la muerte de Cristo. Hubo mucha gente en aquella época, sobre todo muchas abadías, muchos monjes. Allí los tenemos que imaginar en sus scriptoriums, allí pues en redactando, recreando textos de los antiguos, de los clásicos romanos, griegos. Y esta gente pues pensó en un momento dado que el gran evento no vendría en el año 1000, sino en el 1033, es decir, justo a los 1000 años de la muerte de Cristo. Y por una razón, porque también de nuevo las Sagradas Escrituras hablaban de la parusía, la segunda venida de Cristo. Pues evidentemente todo esto creó una gran incertidumbre, sobre todo en Europa. Bueno, hay un dato también que me parece curioso, según el Papa Silvestre II, digamos que a raíz del año 1000 como que comienza una nueva etapa, es un punto de partida, ¿no? Exactamente, una apuesta a cero. El contador se pone a cero. Uh-huh. Es verdad que entonces pasaron muchas cosas. El mundo no se acabó porque nosotros estamos aquí. Pero sí que es cierto que hubo acontecimientos en ese momento muy extraño que cronistas como Raúl Glaber, un monje francés, pues describió en sus libros en el año entre el 999 y el 1020-1030. En esa época pasaron sucesos realmente increíbles, como cometas en el cielo que iluminaban la noche europea, o animales marinos de grandes dimensiones que se acercaban a las costas, o incluso lobos que se acercaban a las aldeas, cosa que nunca antes había ocurrido. También hay distintos cronistas que relatan las apariciones misteriosas del maligno, del diablo. Bueno, pues la verdad es que fue una época de gran incertidumbre. Hay otra teoría también que se baraja en el libro, no tanto relacionado a lo mejor con el Papa Mago, o sí, que es la teoría Gaia, del autor Lovelock, creo. Exacto, que es. Exacto, eso es. Explíquenos, ¿en qué consiste la teoría de Gaia? Bueno, si el Papa Mago, realmente un hombre tan inteligente, además, otra de las cosas que a mí me ha sorprendido mucho en la investigación que he llevado a cabo sobre su persona, es el hecho de que él ya previó, incluso rescató cierta teoría de los griegos, la teoría de Gaia, que luego ya en el siglo XX distintos estudiosos han vuelto a recuperar, y es el hecho de que si el ser humano daña a la Tierra se defenderá. Es decir, la Tierra entendida como un ser animado, como un ser con vida propia. Entonces, si nosotros le creamos un mal a la Tierra, este ser se defenderá y nos atacará. Esto que hoy día conocemos como cambio climático, que está tan de moda, el efecto invernadero, Silvestre, hombre, de una forma mucho más primigenia, rescatando, como digo, las teorías de los griegos, de los romanos, pues fue incluso capaz de pronosticar que en algún momento del futuro, si el ser humano ataca la Tierra se va a defender. Hay que entender, nuestros oyentes tienen que entender, que si hoy en el siglo XXI incluso hay personas que dicen, aún dicen que probablemente el cambio climático no sea cierto, que sí, que si no, que hubiese una persona a finales del primer milenio que ya apuntaba a esto, a mí me parece realmente increíble. Y hay otro elemento también muy importante en la novela, en el Papa Mago, y también, como no, hay que unirlo a la figura de Silvestre II, que es Bafomet. Esa famosa cabeza que tanto ha dado que hablar. Bueno, ¿qué vinculación existe entre Bafomet y Silvestre II? Bueno, pues buena pregunta. Básicamente, el mayor descubrimiento, la mayor obra, la mayor gesta que hizo el Papa Mago, según muchos eruditos, es la cabeza parlante, Bafomet. Incluso tiene nombre. Bafomet es una máquina, o era una máquina, de grandes dimensiones, de aspecto terrorífico, que creó el Papa Mago para responder a preguntas. Es decir, algo así como un autómata milenario, un robot milenario, evidentemente construido con una tecnología muy rudimentaria. Hablamos de ruedas dentadas, cuerdas, palancas, poleas. De manera que esa máquina, dice la leyenda, que con la ayuda del diablo, de nuevo, era capaz de responder a distintas preguntas. Esa máquina se perdió una vez muerto Silvestre, volvió a aparecer en la época de los templarios, de hecho hay algún caballero templario que habla de ella, vuelve a desaparecer en el Renacimiento, y fue precisamente otro francés, Eliphas Lévy, el que en el siglo XIX vuelve a rescatar la idea de Bafomet y le da la idea, la apariencia de un macho cabrío. Es la imagen que hoy día tenemos del diablo, ¿verdad? O sea, relaciona al diablo con Bafomet, con esa cabeza parlante, con ese monstruo. Y en definitiva, bueno, pues este invento ha sido una de las mayores obras del Papa Mago y ha estado presente en los últimos 1000 años de una forma u otra. Y a mí me sirve como hilo conductor, como columna vertebral de la novela. Y tal vez Miguel Ruiz también lo haya encontrado en su novela, ese autómata creado por Silvestre II. Probablemente, ojalá. El lector siempre tiene la palabra. Vamos a ver si es así. A Hay diferentes localizaciones que considero importante y me gustaría que conociesen brevemente los oyentes. Le estamos dando los ingredientes para meterse de lleno en este libro. Por ejemplo, el monasterio de Ripoll. Descríbanos ese lugar, que también está vinculado a Silvestre II. Bueno, pues el monasterio de Ripoll en su momento debió de ser una auténtica, un auténtico mausoleo de los libros olvidados, de los libros perdidos, de los grandes textos clásicos. Recordemos que en ese momento al Andalus, lo que era el Califato de Córdoba, llegaba prácticamente a la frontera catalana, llegaba prácticamente hasta Ripoll, pero a unos 30 kilómetros. Entonces, Ripoll era un monasterio muy rico en cultura, que se conservó intacto. Ahí fue precisamente donde fue Silvestre para empaparse de la cultura, de lo que quedaba, del reducto que quedaba de cultura, bueno, de los antiguos romanos, griegos, visigodos, etcétera, fenicios y otras muchas culturas. Pero no solamente se quedó en Ripoll, sino que tuvo la valentía de cruzar la frontera y de irse hasta Córdoba, traspasar al Andalus, para volver a empaparse de una cultura aún más rica todavía, que era la cultura de Córdoba. Y luego llegamos a Medina Zahara, que transcurre un pasaje importante en la novela El Papa Mago. Bueno, en cierto modo es una pena, ¿no? Porque aquel que lo conozca, que está en unas condiciones bastante lamentables, por así decirlo, hay que imaginarse bastante. Pero ¿qué podríamos decir de Medina Zahara? Bueno, a mí Medina Zahara, yo la primera vez que lo vi hace ya de esto, quizá 20 años, me sorprendió, me maravilló, como a tantas personas, ¿verdad? Yo creo que es una de las mayores cosas ocultas, o por lo menos áreas ocultas que hay en este país, porque recordemos que Medina Zahara es una ciudad que está debajo de tierra, que en este momento se ha recuperado el 10%, o sea, queda un 90% bajo tierra, y los secretos que debe contener son increíbles. De eso estoy convencido, hasta tal punto que son muchas las personas que dicen que, o que no entienden, por qué el gobierno, por qué no hay distintos estamentos que invierten un poco más en la recuperación completa de ese bellísimo entorno. Medina Zahara fue una ciudad increíble, fue una ciudad de una calidad, de unos acabados, de una importancia sublime, que ha desaparecido prácticamente 10 siglos bajo tierra. Recordemos que fue en 1911 cuando el gobierno español decidió volver a recuperar Medina Zahara, que estaba bajo tierra. Llevamos aproximadamente algo menos de un siglo de recuperación, pero todavía queda muchísimo por descubrir. Y bueno, yo he querido recrear esta zona en mi novela porque creo que tiene mucho atractivo para el misterio, para recrear algo que realmente podría pasar ya en algún creo. Momento. Vamos a hablar de un personaje, Al-Hakam. ¿Cuánto de culpa tiene este caballero de que el saber llegase a nuestras tierras? Bueno, Al-Hakam a mí siempre me ha parecido un señor increíble, por muchas razones. Primero, por ser hijo de quien era, además de que era pues un califa de una potencia como se dice ahora, tenía la vida resuelta. Pero aparte de eso, a él lo que le gustaba eran los libros, a él no le interesaba el poder, a él no le interesaban las guerras, a él no le interesaba nada más que la cultura. Y él murió rodeado de sus libros, vivía por y para la cultura en pleno siglo X. Eso era algo precioso, algo que realmente no le hemos dado la importancia que merece. Yo creo que es un personaje que probablemente en el futuro deberíamos de rescatar y de darle mucho más cariño. Creo que fue uno de los grandes eruditos del primer milenio. Y fue él quien le pudo permitirle a Silvestre II el tener a su disposición tanta información. Bueno, pues muy probablemente. De hecho, de nuevo aludimos a la leyenda. Dice la leyenda que había un libro prohibido, un libro secreto en Córdoba, un libro que había sido creado con la ayuda del diablo, y ese libro fue robado por Silvestre. Lo robó, se lo trajo, lo usurpó, entonces de alguna manera no sabemos si ese libro era de la colección privada de Al-Hakam o era de algún otro sitio, pero lo que sí es cierto es que ese libro era un libro de brujería, era un libro de hechizos, un libro de magia, y fue uno de los grandes libros que le permitió a Silvestre darle vida a la cabeza parlante, a Baphomet. Porque estuvo mal visto, ¿no?, que Silvestre bebiese de otras culturas, que no era la cristiana, la católica. No estaba bien visto. Estaba muy mal visto. De hecho, hasta tal punto eso es así, lo que hemos dicho antes, que distintos abades, distintos arzobispos de Europa, de muchas ciudades grandes europeas, inician un ataque despiadado contra Silvestre nada más morir. porque era impensable que una persona de su estatus, de su categoría, hiciera tantas cosas en el ámbito de lo esotérico, del misterio, de la intriga, y nadie se lo perdonó jamás una vez muerto. Otro de los de las localizaciones es en Roma. Bueno, imagino que allí la vinculación con Silvestre II es bestial, ¿no? La ciudad de Roma. Bueno, Roma era la gran ciudad de Europa, donde ya estaba el Vaticano implantado como gran capital, capitán no solamente cultural, sino de poder en Europa. Recordemos que en ese momento estaba en plena efervescencia el Sacro Imperio Romano-Germánico. Los otones alemanes querían hacer una Europa muy fuerte, una especie de comunidad europea, pero 1000 años antes, y la capital la querían en Roma. Y Silvestre jugó a favor de los otones. Es decir, en ese momento había una amalgama de estados que iban desde la Alemania hasta lo que hoy es Alemania, hasta Italia, pasando por otros muchos estados intermedios que componían el Sacro Imperio Romano-Germánico. Y su capital era Roma. Por lo tanto, teníamos que entender que era, pues yo diría, un territorio mucho más vasto de lo que es hoy. Mucho más grande de lo que hoy es la Ciudad Vaticana, lo que es el Imperio Vaticano actual. Uh-huh. Silvestre II, desde luego que un hombre... Yo hace tiempo, cuando hacíamos el programa monográfico, comentamos que era un hombre adelantado a su tiempo por la inteligencia, por toda esa información. ¿Realmente se puede decir que tuvo esos filtreos con el diablo, o fueron sobre todo envidias al ver todo lo que sabía y lo inteligente que era? Pues probablemente una mezcla de todo, ¿verdad? La leyenda dice que sí, que él tuvo ese flirteo con el diablo, porque realmente conseguir las cosas que consiguió hace tantísimo tiempo es difícil de entender, ¿eh? Incluso hoy es difícil de entender muchas de las cosas que hizo. Pero claro, todo tenemos que aludiendo a la realidad, es mucho más fácil la explicación de su amplia inteligencia, de su enorme inteligencia que le granjeó tantos enemigos y tantas personas que pensaban que lo había hecho con la ayuda del diablo. Pero hoy por hoy, de la parte de su leyenda no podemos demostrar nada, como es normal, y sin embargo de los avances científicos sí que han quedado para la posteridad. Bueno, pues le vamos a pedir una recomendación a nuestro invitado de hoy. Al igual que cuando pasamos al año 1000, hubo esa serie de leyendas para el Papa Silvestre II, comenzó una nueva etapa. 1000 o 1033, ¿podemos esperar algo para el 2033? ¿Tenemos que estar atentos? Bueno, pues probablemente. También hay muchas personas que dicen que efectivamente la parusía, la vuelta de Cristo, podría ser a los 2000 años de la muerte de Cristo. Bueno, pues esto el tiempo lo dirá. Igual que están las profecías mayas, que hablan del 2012, hay una amplia capa de los sectores eclesiásticos y tal que están pendientes del 2033. Podría ser que ese año fuera realmente, si de verdad estamos hablando de matemáticas, para que ocurra esa llegada de Cristo, pues desde luego habría que estar muy pendientes de ese año 2033. Tal vez viajamos en el tiempo, nos adelantamos a ese 2032, faltando unos días para el 2033. Tal vez el Papa Mago de Miguel Ruiz de Montañez, de Martínez Roca, se puede haber convertido en un bestseller y todo el mundo está esperando a ver qué pasa, ¿no? Bueno, pues en ese momento seguro que he escrito alguna otra novela, pero bueno, si llegara ese momento y en el 2032, justo a punto de cumplirse el 2033, esto ocurre, no solamente me tacharían de buen escritor, sino además de profeta. El Nostradamus del siglo XXI. Así es. Pues muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Recordamos, Martínez Roca, el Papa Mago, Miguel Ruiz Montañez. Muchísimas gracias. Un fuerte abrazo. Gracias a vosotros. Un abrazo. Sumérgete en el mundo de lo desconocido. La Zona Oculta, con David Benito. Aprovechando que hemos hablado sobre alguien que mucha gente consideró como mago, En esta segunda parte vamos a contarles la vida de otro extraño personaje que también ha sido considerado mago. Gran conocedor de creencias ancestrales, donde lo extraño y lo oculto son un denominador común en su vida. Su nombre ya inspira carácter, sabiduría y, por qué no, también grandiosidad. Tiene un gran peso en la Biblia. Les hablo de Salomón. Año 1000 antes de Cristo, año del nacimiento del que fuera el tercer y último soberano que la Biblia describe como el reino unificado de Israel. Terminaría sus días en el año 931 antes de Cristo. En varias culturas, digamos que ha sido considerado como uno de los grandes sabios que ha dado la historia, que además de sabiduría, ser un gran conocedor de la Cábala y de haber sido el constructor del Templo de Jerusalén, se le atribuye otra extraña función: regir los designios de los seres procedentes de ese mundo intangible. Me refiero al más allá. En el 970 a.C. sucede a su padre David, rey de Judá e Israel, que estaba casado con Betsabé. Organizó Israel en 12 regiones administrativas y amplió su territorio desde el río Éufrates hasta el país de los filisteos y hasta la frontera de Egipto. También estableció alianzas con naciones vecinas, además de promover el comercio. Y a pesar de que los investigadores han concluido que sus obras literarias fueron escritas varios siglos después, se le atribuye la autoría de lo siguiente: los Proverbios, el Cantar de los Cantares, Eclesiastés, Sabiduría, parte de los posteriores Salmos y Odas de Salomón. Tras su muerte, su reino sufrió una gran división. Vamos a escuchar las palabras de Fernando Figueroa Saavedra, que es historiador del arte, y nos habla acerca de Salomón, pero Salomón como mago. Escuchen. Salomón, como muchos de los reyes bíblicos, ¿no?, sobre todo los reyes de Israel, ¿no?, adopta un aspecto también a caballo entre lo legendario y lo histórico, ¿no? Y sobre todo esa conexión que tiene, digamos, con ese aspecto mágico, ¿no? Porque si uno de los reyes por excelencia a lo largo de la historia pasa por ser mago, es el rey Salomón. Y esto sobre todo está muy suscrito, si damos crédito a los textos de las grandes religiones, ¿no? Estamos suscritos, por ejemplo, en el Corán, donde se alude a este carácter mágico del rey Salomón, ¿no?, a través de diferentes historias, ¿no? Pues que podía entender el habla de los pájaros, de poder dominar a genios, a demonios y ponerlos a su servicio, las alfombras mágicas, ¿no? Salomón tenía una alfombra mágica. O también otro tipo de atributos, ¿no?, como la famosa mesa de Salomón, el anillo de Salomón, el sello de Salomón. Hay una serie, digamos, de cultura material mágica que siempre se trata de vincular con Salomón, ¿no? Y también como un principio de autoridad, ¿no?, de darle como una especie de garantía de valor, ¿no? A lo mejor no, en origen no era suyo, pero se le fue atribuyendo, ¿no? Ahí estaban las palabras de Fernando Figueroa Saavedra. Y es que el nombre de Salomón se ha utilizado para dar nombre a un talismán mágico supuestamente muy poderoso. Es un hexagrama que simboliza el equilibrio de las fuerzas mágicas. Digamos que desde tiempos inmemoriales se ha considerado a este sello como un talismán que proporciona protección. Pero tampoco hay que olvidar uno de los más extraños legajos que supuestamente la autoría le pertenece a él. Un texto cargado de hechizos y técnicas mágicas, un conocido grimorio, la clavícula de Salomón. Vamos a escuchar nuevamente las palabras de Fernando Figueroa Saavedra, que nos describe en qué consiste este conocido grimorio. El libro que se conoce como las clavículas de Salomón, aunque existen diferentes versiones, se concibe como una especie de testamento a través de un hijo de Salomón. En el caso concreto, en el texto que yo he estudiado, es Roboam, es el que asume, digamos, como el legado de su padre, una serie de secretos que pasan a ser transmitidos a través de los rabinos en diferentes versiones escritas. En principio, lo que encontramos dentro de un libro típico y tipo como libro mágico es una serie de rituales, de revestidos también con una especie de sentido científico a través de tablas, de correspondencia, de conexiones, ¿no? Y sobre todo eso, ¿no? Una serie de también de como ilustraciones, podríamos decir, ¿no? Una serie de pantáculos que sirven para poder llevar a cabo ese tipo de rituales, ¿no? Que es además lo que dentro de lo que es la iconografía, de lo mágico, pues es lo que más fascina a la gente, ¿no? Ver todo ese tipo de signos, de iconografía o de escritura mágica, escritura secreta, ¿no? Que está relacionada con los rituales mágicos, ¿no? Esa era la descripción que nos hacía Fernando Figueroa Saavedra. Ahora es el momento de que Begoña Iniesta nos amplíe esa información acerca de la clavícula de Salomón. La clavícula de Salomón adquirió gran fama, sobre todo por contener los pasos a seguir para invocar a diversos espíritus y conseguir que realicen aquello que los que les han invocado desean que lleven a cabo. Se trata de uno de los más legendarios tratados de magia, el Testamento de Salomón. Un antiguo texto recoge una historia que dice que el poder que tenía el rey provenía del poder que éste tenía sobre espíritus y demonios gracias a un anillo que le dio un ángel enviado por Dios. Otros hechizos que aparecen en el grimorio son aquellos que están destinados a provocar la muerte o la desgracia de una persona. Son varias las versiones que circulan sobre la clavícula del rey Salomón. Algunas de ellas se conservan en el Museo Británico, entre las que se encuentra una versión del siglo XVI. Mathers, en su traducción, no recogió los hechizos que tuvieran que ver con la magia negra. El autor advertía que aquellos que trabajasen con el mal se aseguraran de que no les volviese contra ellos si no querían tener consecuencias graves. Como se pueden imaginar, fue un libro que no fue bien visto en determinados sectores. Los primeros testimonios de prohibición y persecución hacia este libro aparecen desde el siglo XIV. Aquel que primero ordenó su quema pudo ser el Papa Inocencio VI. El texto lo catalogó como de demoníaco. Vamos a escuchar nuevamente las palabras de Fernando Figueroa, que es historiador del arte, y nos cuenta cómo aquel libro sobrevivió, la supervivencia de las clavículas o la clavícula de Salomón. Por otra parte, esta autoría a Salomón en épocas de persecución antisemita no ha sido algo que beneficie a la supervivencia del libro, aunque siempre en los circuitos donde se movió este libro, que fueron sobre todo circuitos cultos, cargos altos eclesiásticos, universitarios, etcétera, se mantuvo también gracias a esa atribución de esa autoría a Salomón, ¿no? Que le daba cierta seguridad de que sus contenidos funcionaban o se correspondían con una antigua sapiencia, ¿no? una antigua sabiduría que se había sido desaparecida, desvirtuada y que se podía rescatar con los nuevos aires del humanismo, ¿no? Superando las etapas oscuras de la imperancia, ¿no? del cristianismo triunfante, ¿no? Durante el bajo imperio romano, ¿no? Pero para meterse de lleno y entender esa mentalidad de la época hay que retroceder, y lo hacemos nuevamente junto a Fernando Figueroa. Él nos cuenta cómo se veía la magia, la realización de hechizos en aquella época. Escuchen. La magia dentro del mundo cristiano ha sido siempre vista con mucha sospecha. O sea, ha habido ciertos papas que han sido catalogados como magos, ¿no? Porque eran tolerantes o practicaban la magia. Digamos que se unen esos altos y bajos en la tolerancia, pero por lo general siempre había sospecha. Evidentemente, cualquier tipo de texto mágico que estuviese vinculado con la magia negra era perseguido. Ahora, eso sí, había ciertos libros que podían enclavarse dentro de lo que catalogamos como magia blanca, que podían ser bien vistos. En los periodos de mayor intolerancia también eran perseguidos, porque evidentemente la práctica mágica va contra el ordenamiento divino. En tal caso, cualquiera que practicase la magia blanca también era sospechoso de que en cualquier momento, por algún interés oscuro, interés personal o llevado por las bajas pasiones, se pasase al lado oscuro fácilmente. Por otra parte, cierto tipo de prácticas mágicas, aunque fuesen blancas, pasaban por ese control de la voluntad de otras personas. Esto sobre todo es evidente en las prácticas de índole erótico o amoroso, ¿no? Pero hay una muestra de este texto del rey Salomón, supuestamente del rey Salomón, en nuestro país, concretamente en la comunidad canaria. Begoña nos lee un fragmento de un artículo de Juan Sánchez Ortiz publicado en la revista Más Allá. Escuchen. La copia de la clavícula que se conserva en Canarias del siglo XVI es una de las más antiguas que se conocen y está traducida al español. La Inquisición requisó el manuscrito el 25 de mayo de 1527 a Sebastián de la Rosa, clérigo presbítero y capellán de la iglesia de Nuestra Señora de los Remedios, en Las Palmas de Gran Canaria. Esta clavícula que se conserva en Canarias es más rudimentaria que las que se encuentran en Londres y en París. En la primera parte de la obra faltan una serie de detalles que sí aparecen en otros textos, como los rituales relativos a la preparación mental, a la purificación personal, a la vestimenta o a los instrumentos necesarios para llevar a cabo la ceremonia. Lo que sí encontramos en ella es el sincretismo judeocristiano, la creencia en la jerarquía de los cielos y las invocaciones tanto a espíritus benéficos como a los cuatro príncipes del diablo, Beric, Satanás, Rufán y Maimón. La segunda parte de la clavícula contiene 42 fórmulas mágicas. La mayoría, 12, son hechizos de amor, pero también los hay relativos a la sanación, la pesca, las cosechas, la buena suerte, el hallazgo de tesoros e incluso para lograr la invisibilidad. Lo que sin duda ocurre es que unos y otros no se ponen de acuerdo para darle la autoría o quitársela a Salomón de la clavícula. Vamos a escuchar nuevamente a Fernando Figueroa Saavedra. ¿Nos aclara algo más sobre este asunto, sobre la autoría de este texto? En Salomón, digamos, en alguna de las historias que se cuentan de él, tuvo un momento de, digamos, de apostasía, de casi de soberbia, ¿no? Y de pasarse al lado oscuro. Pero tuvo la suficiente capacidad de arrepentirse y volver al lado blanco, ¿no? Claro, obviamente nadie puede ser sabio sin conocer el lado oscuro. Entonces, gracias a ese desliz, se explica así esa obtención del grado de sabiduría. Aunque también se cuenta la historia de que fue a través de una infusión, a través de sueños, porque pidió un deseo y al ser tan humilde en su deseo, pues se le concedieron muchas más cosas, ¿no? Como fue poder y riqueza, ¿no? Emanado de esa vertiente de la sabiduría. ¿Cuánta fidelidad podemos atribuir que existe un libro mágico escrito por Salomón, o dictado por Salomón, o legado por Salomón, ¿no? En esta medida, a veces el decir que ese texto fue escrito por Salomón es una salvaguarda a su perpetuación como texto mágico. De todos modos, ya Flavio Josefo, ya en la época romana, ya decía que existía tal libro, o bien decía que existían dos libros, ¿no? El Testamento de Salomón y la Clavícula de Salomón. Hace un momento resaltábamos de Salomón que era un hombre sabio, al menos esa era su reputación, lo que pensaba la gente. Y hay varias historias que habla de ello. Una de esas historias resulta, desde luego, un poco dramática. Doña, cuéntanos cuál es esa historia o esa leyenda. Dos mujeres dieron a luz al mismo tiempo. Por la noche, una de las madres asfixió accidentalmente a su hijo. Por la mañana, al percatarse de que estaba muerto, la mujer cambió a su hijo por el de otra mujer que había dado a luz. Cuando esta segunda mujer despertó, vio a su hijo recién nacido muerto y no se lo podía creer. Gritaba de dolor, pero al instante se dio cuenta de que ese que tenía en sus brazos no era su niño. Rápidamente vio a la otra mujer con otro niño en sus brazos, que resultaba ser el suyo. Las dos afirmaban que era su hijo y entablaron una fuerte discusión. Así que tuvieron que comparecer ante el rey Salomón. Las dos le expusieron lo ocurrido al rey, pero no lograban ponerse de acuerdo. Ante ese desconcierto, el rey tomó una decisión, nunca mejor dicho, salomónica. Ordenó que le trajeran una espada. Todos los allí presentes se preguntaban el porqué de pedir el arma. Cuando la tuvo en su poder, pidió que llevasen al niño y ordenó que partiesen al niño por la mitad y le dieran una parte a cada mujer. Nadie le creía. El rey, al ver la pasividad de los presentes, desenvainó su espada y se fue directo para partir al bebé en dos mitades. Acto seguido, la verdadera madre se tiró al suelo, pidiendo que no lo matasen. Prefería perder a su hijo en favor de otra mujer a que perdiese la vida, a lo que la falsa madre dijo que no, que lo justo es que le cortasen en dos trozos. Acto seguido, el rey ordenó que le diesen a la verdadera madre a su hijo. Y es que el rey Salomón, a raíz de este acontecimiento, fue temido. Y es que dicen que el rey vio en los ojos de la verdadera madre el sufrimiento, de ahí que decidiese quitarle el hijo a una y dárselo a otra. Y por este hecho fue temido el rey Salomón, y se dieron cuenta de que en él había una sabiduría divina para hacerse cumplir la justicia. Y si hablamos de Salomón, no podemos olvidarnos de la famosa mesa. Mucha polémica en torno a la existencia de este preciado objeto. Según la información que da la Biblia, la mesa de Salomón estaría fabricada de madera, concretamente de acacia, y recubierta de oro. Sobre este objeto la leyenda la que nos informa. Dice que en ella está escrito por parte del rey el conocimiento del universo, la fórmula de la creación, de la que muy posiblemente, y hemos escuchado en la primera parte del programa, Silvestre II, dicen que pudo saber algo. Y también en esa mesa de Salomón estaría escrito el nombre verdadero de Dios. Por otro lado, se dice que el día que este objeto lo encuentre alguien, el fin del mundo estará muy cerca. ¿Qué se sabe realmente de la famosa mesa? Hace ya unos meses entrevistamos a Juan Eslava Galán y nos hablaba sobre este asunto. Lo rescatamos y le escuchamos hablar sobre la mesa de Salomón. Escuchen. Bueno, en distintos autores musulmanes, autores serios que cuentan la llegada en el 711 de los musulmanes a España, aparece que entre los tesoros que les cogieron a los godos estaba la mesa que había pertenecido a Salomón, que era una mesa o un espejo, también dicen a veces que era un espejo en una lámina pulida, en la que se representaban los siete climas del universo, es decir, también desde el punto de vista cabalístico, el nombre de Dios, es decir, el poder absoluto. Entonces eso aparece en los historiadores, como digo, y después ha habido asociaciones que a lo largo de la historia han buscado la mesa de Salomón, que se pierde entonces, se pierde cuando el califa de Damasco la reclama que se la envíen, y ellos se la envían desde España, pero se pierde por el camino. Y entonces algunos la han buscado precisamente en tierras de Jaén, donde a principios del siglo XX, concretamente en 1911, existía o existió una asociación, una especie de logia, no sé si masónica, que decían los 12 apóstoles, que buscaban la mesa y de uno de los del enterramiento de uno de los miembros de esta logia existe una tabla de mármol con la figura de la mesa grabada, que ahora está empotrada en un muro del Ayuntamiento de Arjona. Y otra de las historias que han dado que hablar es sobre el romance de Salomón y la reina de Saba. Personaje bíblico este, que además pertenece a la tradición islámica con el nombre de Bilquis, y que según una leyenda etíope fundó la primera dinastía real como Maqueda, esposa del rey Salomón. Y el libro de los Reyes de la Biblia relata su visita a la corte de Salomón en Jerusalén con una caravana de camellos que estaban cargados de especias, de oro y joyas, y movida por la esperanza de impresionar al rey con su riqueza. Sin embargo, el esplendor, digamos, de la corte de Salomón la abrumó, atribuyendo su prosperidad y la de sus súbditos al dios hebreo Yahvé. La reina acosó con preguntas difíciles a Salomón y se quedó sorprendida ante el conocimiento revelado por sus respuestas, por su sabiduría. Si la reina de Saba fue un personaje histórico, lo más probable es que hiciera ese largo viaje a Jerusalén por razones diplomáticas y comerciales más que por curiosidad. Pero hay una leyenda curiosa donde las haya, y esa leyenda nos la cuenta Begoña. Se trata de una leyenda árabe en la que la reina de Saba aparece como Bilquis. Relata cómo los espíritus guardianes de Salomón, para que no se enamorara de ella, le dijeron que la exótica reina tenía las piernas velludas y pezuñas de burro. Cuando Bilquis se acercó al trono del rey, confundió con agua el suelo transparente de cristal y se levantó el vestido, revelando sus piernas efectivamente velludas. Desde luego que la figura de Salomón resulta de lo más intrigante, cargada de leyendas, de tradiciones, de historias reales tal vez. Tenía esa sabiduría tan portentosa, conocía la fórmula de la creación y el verdadero nombre de Dios. Desde luego que Salomón fue todo un enigma. La zona oculta. Un viaje que excede la razón humana. Con David Benito. Y nos quedamos sin tiempo. Por favor, no se pierdan el próximo programa. Les vamos a dar información que les aseguro que puede hacer tambalear más de una creencia. Información que, por extraño que parezca, tiene una base muy sólida. Será la próxima semana. Y si quieren visitarnos en internet, tenemos una página web www.zonaocultaradio.com y un correo electrónico a su entera disposición, www.zonaocultaradio.com. Sobre la página web, el correo es zonaoculta@zonaocultaradio.com. Repito, zonaoculta@zonaocultaradio.com. Bueno, Begoña, hasta dentro de una semana, que por cierto, creo que vamos a estar en una bonita nave, ¿no?